Aquí comienza Jazz, Palabras y Algo Más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Desde King Oliver a Wynton Marsalis, desde las grandes bandas a los solos más emblemáticos, junto a Luis Herrera, escritor e investigador del lenguaje, desde las cruces en el litoral central, les damos la bienvenida a Jazz, Palabras y Algo Más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto programa de Jazz Palabras y Algo Más. En este capítulo nos vamos a concentrar en Thelonious Monk, quizás uno de los más grandes compositores y a su vez uno de los más grandes intérpretes en el piano que ha dado la historia del jazz. De profunda relevancia en la renovación que vivió este estilo musical en los años 40-50, pasando de un jazz tradicional a un bebop, Thelonious Monk destacó por generar una forma muy particular de hacer música en colaboración con artistas de la talla de John Coltrane, Miles Davis, Dizzy Gillespie o el mismísimo Charlie Parker. Nacido en 1917 en Rocky Mount, en Carolina del Norte, Thelonious tuvo una larga trayectoria que se vio interrumpida por la grave evolución de su esquizofrenia que finalmente lo retira de los escenarios en los últimos 10 años, falleciendo en 1982. Si bien lo que nos une en este programa es el jazz, y en este caso Thelonious y su gran capacidad de composición y su gran capacidad de intérprete en el piano, quisiera que nos concentráramos o nos enfocáramos en la forma en que Thelonious fue construyendo su propio lenguaje, cómo él juega con dinámicas comunicativas en sus composiciones, la forma de tocar, los estilos, aquellos aditamentos que le va agregando a la forma de tocar, donde podemos darnos cuenta que Thelonious aparentemente siempre está conversando, no solamente él generando un soliloquio respecto a los motivos de la composición, sino su forma de interactuar con los otros músicos lo hace un artista muy particular. Para comenzar, de 1956, del disco Plays Duke, un disco que Thelonious crea con composiciones de Duke Ellington, con sus propias versiones de composiciones de Duke Ellington, y comenzamos con Sophisticated Lady. Fíjense por favor cómo no solamente Thelonious es capaz de compartir sensaciones bastante complejas, complejas incluso en su simpleza, sino también cómo, si afinan el oído, pueden escuchar a Thelonious tarareando mientras va tocando la composición. Sophisticated Lady, de 1956. Thank you. una interpretación sutil, a veces melancólica, a veces sublime de Thelonious en esta versión de Sophisticated Lady del gran Duke Ellington. A mediados de los años 40, Thelonious conoce en París a Kathleen Panónica Rothschild, descendiente o perteneciente a la familia Rothschild, pero de una vida mucho más bohemia y más relacionada al arte, y entablan una profunda amistad. Se comenta también que Panónica habría sido más que nada mecenas, no solo de Thelonious, sino que también de una buena cantidad de músicos de jazz. Y es tan profundo el feeling de este encuentro que Thelonious compone Panónica. Por ahí a mediados de los años 50, Kathleen incluso se asume la culpa de una posesión de marihuana que encuentran en Thelonious, para lo cual ella fue finalmente condenada a algunos años de cárcel, una multa, y luego de su libertad a nunca más regresar a los Estados Unidos. Panónica además es responsable que el año 1983, un año después de la muerte de Thelonious, una calle de Nueva York se denomine Thelonious Sphere Monk Circle. Los invito a disfrutar entonces Panónica de Thelonious Monk. Thank you. Hay que reconocer, por supuesto, que en un tema como el de como este de Panónica, toda la banda adquiere una relevancia muy importante, no solamente el piano de Thelonious, que esta vez probablemente pasa un poquito a segundo plano en favor del saxofón. Y en ese sentido es muy interesante también escuchar a Thelonious cuando Thelonious está solo. El tema que vamos a escuchar a continuación es Blue Hawk, algo así como el halcón azul. Y en este y en esta composición podemos apreciar a Thelonious en toda su magnitud y en todas esas dinámicas que hacen que su estilo sea tan particular. Uno de ellos es que prácticamente un percusionista sobre el teclado, y segundo, ese juego que recurrentemente tiene presente en sus composiciones, que es el tomar una frase e insistir muchísimo en ella para luego comenzar a descomponerla y entrar en un desarrollo de la composición que generalmente es alegre, que es bastante distinto a este juego inicial con esta frase que va descomponiendo. Y en ese sentido, lo que vamos a escuchar ahora es fiel reflejo de esta idea. Blue Hawk de Thelonious Monk. Bajo mi punto de vista no deja de ser todo un misterio una composición como Blue Hawk, ¿Qué sentimiento expresa? ¿Qué emociones son las que están detrás de esta composición? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo es capaz de transmitir sensaciones tan complejas, intrincadas, a veces oscuras, pero también tan sencillas como en ese desarrollo que les mencionaba antes de escuchar Blue Hawk? Probablemente las mismas características que estamos mencionando sobre lo que acabamos de escuchar están presentes en un ya clásico del jazz, que es Round Midnight, también de Thelonious Monk, compuesta, grabada en 1944, donde también tenemos a un Thelonious solo al piano, sin la compañía de la banda, lo que permite no solo disfrutar de la composición, la tremenda capacidad de composición que tenía Thelonious, sino que queda de manifiesto su talento inigualable como intérprete. Thelonious, bajo mi punto de vista muy personal, subjetivo, no es solamente el mejor compositor de jazz, sino además es el mejor intérprete, el mejor pianista de la historia del jazz. Ahora bien, lo que bajo mi punto de vista quiero insistir hace a un pianista, en este caso a un músico de jazz, incomparable, no es su tremendo virtuosismo, que en este caso en Thelonious lo es que cuando escuchamos a Thelonious sabemos perfectamente que es Thelonious y no es otro artista, y eso solo lo logran los más grandes: la Billy, la Ella, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, para qué decir, Dizzy Gillespie, y por supuesto Thelonious Monk. Disfruten, por favor, y pongan mucha atención. Déjense llevar por la atmósfera que está presente en esta genialidad. Round Midnight, de Thelonious Monk. También es muy recomendable escuchar Around Midnight cuando Thelonious la toca con otros músicos, especialmente con su gran compañero en la melodía, que es el saxofonista Charlie Rouse. También es recomendable escuchar la versión de Miles Davis de Around Midnight. Alrededor de 1900, de los años 20 del siglo 20, en Austria existía una composición llamada Schöner Gigolo, Armer Gigolo, compuesta por Leonello Casucci y Julius Brammer, que fue luego adaptada por Irving Caesar al inglés y reinterpretada por una infinidad de músicos. Thelonious, por supuesto, tiene su versión de Jazz a Gigolo de los años 50. Es una interpretación que, si ustedes la escuchan en distintos conciertos, en distintas grabaciones de Thelonious, siempre es distinta, y esto es un común denominador en la mayoría de las composiciones de Thelonious. La que escucharemos ahora es Jazz a Gigolo, un concierto desarrollado en Tokio en los años 60. Aquí se puede apreciar toda la maestría de Thelonious en su manera tan particular de atacar el teclado, pero a la vez esa delicadeza de la interpretación. Sonidos agudos, cambios de ritmo, dulces notas que parecen ir caminando y a veces saltando o tropezando por sobre las teclas. Si tienen la oportunidad de verlo en video, por favor fíjense cuando en dos o tres ocasiones durante la composición Thelonious tiene que hacer una maniobra con todo el brazo para poder llegar a la nota precisa y ese sonido tan identitario que Thelonious era capaz de lograr en el piano. Jazz a Gigolo. Palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. A través de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM, todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario. Jazz, palabras y algo más. En la mitología del jazz se habla mucho del Minton Playhouse, que es este bar en Harlem, Nueva York, donde se encontraron estos músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk. Thelonious Monk era el pianista base, el que estaba clavado en el escenario en el Minton Playhouse, y muchos de los músicos que llegaban por ahí con su instrumento se disponían a tocar. Naturalmente que como el juego de acordes, el trabajo armónico que hacía Thelonious debajo de las melodías de estos músicos que pretendían probarse con él, eran tan difíciles de llegar o de poder traducir. Recordemos también que en esta época el jazz está sufriendo una profunda transformación, y es en el Minton Playhouse uno de los lugares semilla donde ocurre esta evolución hacia el bebop, y Thelonious es quizás uno de los artistas más importantes en esta transición. No obstante, se cuenta que cuando llegó un joven saxofonista a probarse y Thelonious comienza con sus cosas algo esquizofrénicas en el teclado, este tipo voló por sobre ese trabajo armónico que estaba desarrollando Thelonious. Este músico era John Coltrane, un joven John Coltrane. Inmediatamente Thelonious pidió que trabajaran juntos y que se fueran de gira por distintas ciudades de Estados Unidos. Coltrane es quizás uno de los pocos, y en realidad son bastante pocos los músicos que supieron generar un diálogo al mismo nivel con Thelonious. John Coltrane es uno de ellos, Miles Davis es otro. No obstante, Charlie Rouse quizás es aquel compañero que supo dialogar de mejor manera con Thelonious. Luego de trabajar por algunos años juntos, por ahí en un concierto en el Carnegie Hall, que pasó bastante desapercibido, John Coltrane y Thelonious Monk, que se grabó. No obstante, esa cinta quedó desaparecida, perdida, y el año 2005, cuando se estaban revisando distintos archivos del Congreso de los Estados Unidos, se encuentra una cinta grabada con el título de T. Monk, para lo cual la persona que estaba haciendo esta investigación de archivos descubre que es una grabación de John Coltrane y de Thelonious, que luego de ser remasterizada fue publicada, vendida por Amazon y se transformó en un hito del jazz. Muchos críticos dicen que el descubrimiento del concierto de Coltrane y Monk en el Carnegie Hall del año 57 es solo comparable a la primera vez que el ser humano llegó a la cúspide del Everest. Por muchos entonces es considerada esta grabación como la grabación más importante en la historia del jazz. No tomaremos ninguna de las composiciones más conocidas de Thelonious, sino que nos quedaremos con Trinkle Tinkle, John Coltrane, Thelonious Monk at the Carnegie Hall en 1957. sin duda una de las mejores conversaciones que se han encontrado en la historia del jazz. John Coltrane y Thelonious Monk en el Carnegie Hall Trinkle Tinkle. Es interesante también percibir cómo Thelonious sabía trabajar el idioma del músico o de los músicos que lo acompañan. Así como podemos ver que entra en determinadas atmósferas con John Coltrane. Estas atmósferas en John Coltrane siempre son un poco más oscuras o de cierta densidad. Las emociones transmitidas por Coltrane siempre son más densas. Pero si pasamos ahora a lo que escucharemos a continuación, que es una grabación de los más o menos de los mismos años, pero con Miles Davis, podemos darnos cuenta cómo Thelonious además tiene la versatilidad de dialogar. Si bien nunca pierde su propio estilo, nunca pierde su identidad, nunca pierde su propio lenguaje, es capaz de llevar su lenguaje a dialogar y a coincidir y a sintonizar profundamente con un estilo como el de Miles Davis, que también es muy claro, es muy preciso, es muy Miles. Ahora, Miles Davis y John Coltrane trabajaron muchísimo tiempo juntos, además que fueron otros dos que supieron hacer desde distintos lenguajes hacer un solo discurso, pero son bastante dispares, que desde esa densidad de John Coltrane hasta este cool jazz o esta frialdad, esta belleza un poco más fría que es lo que propone Miles Davis. Y Thelonious, sabiendo dialogar con John Coltrane, también es capaz de dialogar y de una forma extremadamente sublime con Miles Davis. Disfrutemos entonces de Miles Davis y Thelonious Monk con Bencha Swing. Thank you. hay mucho más que decir, solo despedirnos hasta el próximo sábado a las 19 horas por Radio Love Kench 87.5 y 87.9 FM para todo el litoral central. Todo lo que hemos dicho acerca de Thelonious se constata, se materializa de forma perfecta en Blue Monk. Blue Monk es probablemente la composición más reconocible de Thelonious. Recoge estas frases que se repiten, el fenómeno que se denomina el call and response, un llamado y respuesta, que es un elemento que fue extraído de los sermones que se vivían en la iglesia del sur de Estados Unidos. En esta interpretación que tenemos acá participa Charlie Rouse en saxofón, Ben Reilly en batería y Larry Gales en contrabajo. Probablemente la agrupación que mejor supo entender a Thelonious. La grabación es en el concierto de Oslo de 1966. Por mi parte, muchísimas gracias por la compañía y, insisto, nos encontramos el próximo sábado en Jazz Palabras y algo más. Blue Monk de Thelonious Monk Quartet. Thank you.